El western es spaghetti. Y hoy vamos a recordar Días de Ira. Días de Ira, cuyo título original es I Giorni dell'Ira, es una película italiana coproducida con Alemania Occidental del género western spaghetti, filmada en Teniscop y Technicolor del año 1967 de 95 minutos de duración, producida por Henry Krosinski y Alfonso Sansone. Fue dirigida por Tonino Valeri sobre un guion de Ernesto Gastaldi, que contó con la fotografía de Enzo Serafín, cuyo montaje fue tarea de Franco Fraticelli, y la música la compuso Riz Ortolani, encargándose del vestuario María Barón. Fueron sus protagonistas Lee Van Cleef y Giuliano Gemma, acompañados por los italianos Andrea Bosic, Krista Linder, Benito Stefanelli, Franco Balducci, Romano Pupo, Ivonne Sansón y Ennio Balbo. Los españoles, José Calvo, Al Muluk, Álvaro de Luna y Dolores Caló. Y los alemanes, Walter Rila, Carl Otto Alberti, Margherita Horowitz y Paul Naschi. Algunos de ellos no acreditados. Días de Ira es un western interesante y está considerado como una de las obras cumbres del género y también del director Tonino Valeri. El guión accedió como base del mismo a la novela Death Road on Tuesday de Rolf Opecker, aunque el director Valeri y su guionista Ernesto Gastaldi declararon que el crédito se incluyó para apaciguar a los coproductores de Alemania Occidental, y que aunque algunas escenas se tomaron parcialmente de dicha novela, la película no es una adaptación de la novela de Rolf Becker. La filmación se llevó a cabo en locaciones de la provincia de Almería, en España, zona habitual para los western spaghettis realizados en las décadas de los años 60 y 70, además de Lazio, en Italia, y en los estudios Cinecittà de Roma. A pesar de la participación de varios actores y actrices españoles en este western, no hubo participación española en la producción. Como curiosidad, cabe destacar que el tema del título de la banda sonora, compuesto por Riz Ortolani, se los puede escuchar en las películas Kill Bill 1 y 2, y también en Django sin cadenas, y se escucha cuando el mercader Christopher Wolf le enseña a disparar al negro Django, personaje de Jamie Foxx, todas del director Quentin Tarantino, que como se sabe es un ferviente simpatizante de los western spaghettis. Como curiosidades de este western, Scott, el personaje de Giuliano Gemma, tiene una mula llamada Sartana, nombre de un pistolero de varios westerns de este estilo, y hay una escena muy similar a la de Por unos dólares más, cuando el personaje de Lee Van Cleef camina por la calle de edificios blancos, filmada desde la misma perspectiva angular, cuando el personaje de Clint Eastwood se enfrenta con tres bandoleros mexicanos, y son 26 el número de muertos que alcanza este relato. Scott, personaje de Giuliano Gemma, al que le apodan Mari por el nombre de su madre, es un joven que arrastra como una desgracia en su vida el ser hijo de una prostituta y de padre desconocido. Por ello, la gente de Clifton se ríe de él y le desprecian por esa condición, y tiene un trabajo categóricamente degradante, el de ser el basurero del pueblo. Solo las prostitutas y el vagabundo ciego Marv Alam, personaje de Walter Rilla, que representa para Scott una especie de figura paterna, son los que únicamente le tratan, son los únicos que le respetan, como debe ser tratándose de un ser humano. Todo cambia cuando Fran Talby, personaje de Lee Van Cleef, llega al pueblo como un forastero con intenciones desconocidas. Scott será el primero en acercarse a Talby, quien le trata decentemente, respetando su condición, incluso saliendo en su defensa ante otro de los clásicos insultos, amenazando al que lo hizo que se retira rápidamente. Esto hace que Scott y Frank entablen una muy buena relación, casi paternal, pero de discípulo a maestro, ya que el sueño del joven es ser un pistolero y Talby tiene todo lo que él necesita y decide seguir los pasos del mismo, convencido de que siendo hábil con un revólver le hará ganarse el respeto de sus vecinos, por lo que se convierte en su alumno. Frank Talby le mostrará la senda del pistolero en variados altercados y le enseña 10 cláusulas que nunca debe olvidar. Y de esa manera, el veterano pistolero obtiene su seguro de vida, ya que Scott será su diestro y rápido protector para cuando él se encuentre en una situación comprometida, tras lo cual el pistolero emprende la venganza contra los habitantes de Clifton, que se quedaron con un dinero que le pertenece. Y de esa manera, el Fran Talby se apodera del pueblo, teniendo su guardaespalda a la orden, hasta que Scott se da cuenta de que está siendo utilizado en su beneficio y que el camino elegido no es el correcto. Llegará el enfrentamiento entre ambos, indicándole a Scott las cláusulas aprendidas en el momento de dar muerte a su maestro y así salvar a su pueblo. Giuliano Gemma estaba consolidado como héroe indiscutido del western europeo, realizando aquí un trabajo diferente, algo así como el de un antihéroe que culmina en la redención de su personaje. Días de Ira se estrenó en Italia el 19 de diciembre de 1967 y en la Argentina se estrenó el 13 de marzo de 1969 en los cines Sarmiento y Callao y simultáneamente en 5 cines de barrios y 2 suburbanos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy buena película con Giuliano Gemma y Lee Van Cleef, que se tituló Días de Ira.